Si esta calle, si esta calle fuese mía, de tu mano la vendría a caminar. Hace ya tiempo que a esta calle no venía, y era tan tuya, y era tan mía, era tan nuestra en ese amor que nos unía, que noche a noche nuestros sueños compartió. Fue en esa calle que te di el primer beso, en el momento en que la luna más brillaba, y en esta calle murmuraste un juramento, que entre caricias respondí con un te quiero. Por eso he vuelto a caminar por esa calle que tanto guarda y tanto sabe. Si esta calle, si esta calle fuese mía, de tu mano la vendría a caminar. O en esa calle que te di el primer beso, y en el momento en que la luna más brillaba, y en esta calle murmuraste un juramento, que entre caricias respondí con un quiero. Por eso he vuelto a caminar por esa calle que tanto guarda, que tanto sabe. Y al recordarte inútilmente en las esquinas, muero de frío al no verte regresar. Stop.